Y bienvenidos, bienvenidos por fin a Hip Hop Nerds, episodio número 21. Yo soy su host DJ Fu, a.k.a. Kung Fu Kenny, a.k.a. el Fuelas de Gallo, a.k.a. el Fulano, el Fusilio, el Fusil. A mi lado tengo mi co-host, que no pudo venir el día de hoy, pero estamos estrenando. Por fin nos pueden ver, por fin nos pueden ver. Un gran saludo a todos los que nos escuchan desde el primer episodio. Aquí hablamos de hip hop y todas sus aventuras. Saludos a Literario, muy importante. Saludos a Lars Mente, muy importante. Saludos al Heis, saludos al Wiltónico, a Solo the Master y a todos los de Tijuana, a todos los de Ensenada, a los de... ¡Oh! ¡Feliz cumpleaños a tu mamá! ¡Saludos a tu hermana! ¡Saludos a quién más tenía! ¡Oh! A la prima del... ¡Ah, Simón! Bueno, ya. Mario, también saludos. Nuevos discos de hip hop el día de hoy. Nos fuimos por un rato, pero tenemos nuevos discos de... ¿quién es atrás? Oh, no está nadie atrás. Ok. Ay, ay. Nuevos discos de Common, Sor, Joel Ortiz, Alchemist, IDK, que es I don't know, Lil Tecca, Earth Gang y JPEG Mafia. Así que vamos a empezar con Earth Gang. Ay, ¿sí me están viendo todavía? Ok. Earth Gang, si no saben de Earth Gang, es... tú sí sabes, ¿verdad? Tú sí sabes. Tú sí te acuerdas, ¿verdad? Dime, ¿qué era? Yo no me acuerdo. ¿Tiri? No. Dreamville. Simón, exactamente Dreamville. Entonces, si no sabes de Dreamville, pues estás perdiendo de muchas... Para Dreamville. Ay, man, qué calor. ¿Por qué? Si no sabes de Dreamville es porque no sabes de J. Cole. Y si no sabes de J. Cole, ya estás en graves problemas ahorita. En si estás, apenas estás escuchando hip hop. Si escuchas, estás escuchando hip hop gracias a Tupac o a Eazy-E, a King Kid, Snoop Dogg, Eminem, siempre los primeros que se topan son ellos, ¿no? A Dr. Dre, el Dr. Dre. Así que ahorita, pues está Kendrick. Y pues en la de Kendrick está Drake, y en la de Drake está J. Cole. Y J. Cole tiene su disquera, que tiene Earth Gang. Oh, es perfecto. Así mira, sí, se mira bien. Earth Gang. Este disco de aquí. Tienen... Oh, no. Recomendado por mi parte. De todos los discos que anuncié, sí miraron todo el entusiasmo que le di a los otros. Nada de entusiasmo. Pero este... se me tenía sudando. Tenía sudando todo el día. Recomendado por si te gusta Outkast. Si te gusta Outkast a ti. ¿A quién le gusta Outkast? Si no sabes de Outkast, pues es porque... porque ya pasaron de... no quiero decir de moda. O sea, está mamón decir de moda. Pero pues... sí, pues ya no hacen música, pues ya no es una moda. Earth Gang tiene como 15 canciones. Lo que me gusta es de que no tiene JID. Te preguntas eso porque no, yo escuchen a Earth Gang. Me gustaría desglosarlo más. Mi compañero Heist no pudo venir el día de hoy, pero Earth Gang, si no lo han topado, recomendado. ¿Algún problema? ¿Ningún problema? ¿Todo bien? Oh, tú sí lo topaste. Gracias, acá. Oh, my God. Ahí tiene... viene T-Pain. Como dije, no quería tocar mucho el tema de Earth Gang, pero los quería presumir por la gente que no sabe. Ay, ¿por qué hago...? Deberíamos... luego lo muevo para no estar volteando cada rato. Ok. El tema de que todo me estaban diciendo, de que se preguntan ya ahora, ¿qué es el hip hop si no es real? Lo más importante de ser un hip hopper, cuando vas por las calles y miras a otro hip hopper y que es fan de asesino acá, es como, ¿qué onda, güey? ¿Qué onda? O sea, no importa la lima que traiga, saludos a gangs. Cuando mires a un hip hopper, te acostumbras a pensar que es alguien real, honesto, con modales, que se respeta a sí mismo y se respeta a sus amigos, a su familia, y se protege, aparte de él, pues también a sus amigos y a su familia, y es leal. Y llegó este jovencito, Tekashi 69, que por todos los lados me están diciendo que... Ay, ay, ¿qué hizo Tekashi? Ok, perdón. Estaba viendo qué tanto hizo Tekashi. Ok, para empezar, la música de Tekashi. ¿Te gusta la música de Tekashi? ¿Sí? ¿A ti también? Sí. Arre. Hey, a mí también. Pero hay mucha gente que la neta no. Y la hace fuchi. Pero es que el problema de esa gente es de que no ha escuchado la música. Y si no has escuchado la música y te guías por la imagen de alguien acá, es como que, lo que está haciendo, lo que ha hecho, o como que, cómo se comporta. Pues todo lo que hizo Tekashi, que no fuera la música, entiendo. Entiendo por qué vas a caer gordo. O sea, pero pues, entiendo si no te va a gustar la música de Tekashi por cómo es, porque no te atreves a ir a escucharla y está bien, no hay problema. A mí me gustaba también la música de él. Pero se metió en todo un drama. Ahí sí pueden buscarlo. Me imagino que ya sabes los detalles. Si en realidad te importa Tekashi. Si no te importa Tekashi, pues adelántale. Ahí está la timestamp abajo. Ahí la voy a poner. Ahí le pica. Pero Tekashi. ¿Qué nos ha dicho este hombre? ¿Eh? Pobrecito. ¿Eh? ¿Cuántos años tiene? ¿23? ¿22? Bueno. Siento como que el problema de él, de que no fue real desde un principio, sus amigos, entre comillas, no fueron sus amigos de verdad, y él se confió y se metió con la gente equivocada y le resultó. ¿Vieron el video cuando lo secuestran? Hay un video porque lo llegaron a secuestrar a sus propios amigos acá, y que los mismos amigos le dijeron como que, güey, síguenos pagando feria, o sigue haciendo lo que estás haciendo. Va a valer madre tu mamá acá. Hey, güey, que se metan con tu jefa, güey, ¿no? Es un gato. ¿Qué? Oh. Perdón. Es que... ¿en qué estaba Tekashi 69? Bueno, no seas Tekashi. Tú si no eres calle, pues no eres calle. Y está bien, no pasa nada. Tekashi se la quiso ver de calle, se juntó con gente equivocada y pues le fue mal. Su música está curada. ¿Quién está aquí atrás? ¿Está Teboté? ¿Por qué me sale relacionado Teboté? ¿Quién está prendiendo su teléfono? Ey, eso es lo que debería estar haciendo. Lo debería estar poniendo de mi teléfono, no estar volteando. Ay, episodio 1. Déjame en paz. Yo qué voy a saber. Bueno, Tekashi 69. Va a seguir. Ok. Al resultado de eso, que fue a la cárcel y pasó todo eso. Qué mala onda, pobrecito. Él empezó a cooperar pues con la policía, ¿verdad? Contra el enemigo del hip hop. Contra el fuck the police. Con ellos. Sí. Pero pues. Ya de ahí Tekashi pues decidió su libertad. Su libertad, mejor de la libertad de la gente que quería como que lastimarlo a él y a su familia, güey. Qué mala onda. Entonces, snitching está bien si le estás poniendo dedo a los que eran tus amigos y te quieren lastimar a ti y a tu familia. ¿Está bien? ¿No? ¡Y snitch! ¡Ah! ¡Sí está bien! ¡Tú dijiste que sí! ¡No te vea! No, claro que sí está bien, güey. No protegerías a... Entonces, como te digo, ser real y ser para tu barrio, eso es ser hip hop. Y pues Tekashi no lo hizo por salvar a su familia. ¿Qué? Esas canciones, esos videos, ¿no? Esas no... Mira, ya te la cambié, perdón. Aguanta. Ya vamos a terminar de hablar de Tekashi 69. Mira, ya lo puse. ¿Se puso? Slow Pump. Bueno, te boté. Ey, si no han tocado. Es un pinche. ¿Cómo se llaman esas rolas? Bueno, la Posse Cut. The Posse Cut. La Te Boté Remix. ¿Verso favorito de Te Boté? Coméntenle ahí abajo, por favor. En resumen, Tekashi 69 ya es libre. Al parecer le van a dar el tiempo que ya ha estado encerrado, o tal vez poquito más, a lo mejor sale el próximo año. Y le habían preguntado como que, oh, pues te hacemos todo ese cotorreo de que te escondemos tu identidad y así, ¿no? Como, ¿se han visto Breaking Bad? ¿Se han visto Breaking Bad? Pues bueno, haz de cuenta, sí, acá. ¿Te acuerdas de acá? No, bueno. Ese dijo que no. ¿Escuchaste eso? Dijo, no, acá como que prefiero tener seguridad todos los días, a todas horas de la semana, y a mi familia también. Pero pues según va a seguir sacando música. Y pues no sé, ¿cuántos años de vida? No, ¿cuántos días de vida le hace Tekashi? ¿Dos? ¿Tres? ¿Qué va a pasar? Pobrecito, va a haber. O sea, si le... Estoy bien preocupado. No te preocupes, o sea, si te metes con gente que te secuestra, tus mismos compas, güey, que te secuestraron, y la parte les pones dedo para que ellos se vayan a la cárcel. No me sé los detalles, perdón, no sé tanto los detalles, pero pues, ya que salgas, no quieres ser protegido, bueno, no sé. Es lo que pasa cuando no eres real, tristemente. O sea, don't preach what you can't teach, o cómo se dice, no sé, sonó algo bien KRS, pero. Es todo lo que voy a decir de Tekashi 69. Solamente mi duda, que es real o no. Ok. ¿De qué quieren hablar? ¿De qué quieren hablar? ¿Seguimos hablando de discos nuevos? ¿Seguimos hablando de canciones nuevas? Había un artista. Oh, ok. Ya sé qué artista. Ok. Si ya sabes toda esta historia de Tekashi 69 y ya te la adelantaste y ya llegaste a. ¿Qué estamos viendo? Perdón. Entonces, si ya llegaste a esta parte del programa y te adelantaste la parte de Tekashi, bienvenido a Hip Hop Nerds, donde hablamos de todo hip hop. Ya mencioné. Oye, no mencioné los plugs. Hoy es el perfecto momento para mencionar los plugs. Nos pueden seguir en Instagram, que está el link en la descripción. En el Instagram hay un link donde le picas y hay más links, y esos links son iTunes, Spotify, el playlist de Spotify, Twitter, Facebook y el Groupcast, el hermoso Groupcast, nuestra bella cueva, o cómo era los nerdos, la crew de nerdos. Saludos a todos los que están en el Groupcast, de ahí donde conseguimos nuestro contenido para hacer este programa, Hip Hop Nerds. Saludos al Heist, no puedo venir el día de hoy. Ok, otro artista de que él quería hablar, que pues hay que enseñar todas diferentes perspectivas del hip hop, es mi amigo Rakim. Rakim, cuando les pregunté Rakim, ¿cómo te pregunté Rakim? ¿Rakim y quién, güey? ¿Rakim y quién? De volada. No uno, pero los dos. ¿Neta? Bueno. Simón. Rakim. Güey. Déjame en paz, güey. Los dos me sacaron de onda, ¿no? Me fui ahí caminando en la tienda dudando de... De la real, la realidad, ¿cómo se dice? La realeza. Bueno, Rakim, también conocido como The God MC, el Dios Allah, al que le reza Nas. ¿Sí saben que Nas le hizo una canción a Rakim? ¿Saben que Nas tiene una canción que se llama Autografía no autorizada de Rakim? UBR se llama la canción. Tópenla, link en la descripción también. Mi recomendación de la semana, ahí está. Mi recomendación de la semana es una rola de Nas para Rakim. Se llama UBR. UBR, UBR. Y es para. Es para Rakim. Y si no sabes de Rakim, él se acaba de aventar una entrevista con The Breakfast Club. Y si no sabes de The Breakfast Club, pues ellos están basados en Nueva York y Hip Hop nació en Nueva York. Entonces todos llegan ahí. Y pues Rakim, otro hijo de Hip Hop, fue a visitar a Breakfast Club a cotorrear de un nuevo libro. Rakim tiene un nuevo libro que próximamente va a estar aquí colocado. Te los prometo. Mira, aquí va a estar el libro próximamente. Salió el día de hoy o antier. Así que yo lo voy a comprar. Es como que una otra autobiografía. ¿Cómo se dice? Ayúdenme. Me miran aquí sufriendo acá. Autobiografía acá. Porque él la escribió, ¿verdad? Así se dice. Ok. Bueno, entonces él fue a promocionar su libro, pero te preguntas, ¿qué? ¿Rakim qué acá? ¿Por dónde está Kenway? ¿Por qué vamos a hablar de...? No, Rakim es el que decidió tomar el hip hop y convertirlo en algo que ahora conoces hoy. La razón, un nieto de Rakim es Kendrick. Se podría decir, gente que escucha Kendrick podría decir que es porque Kendrick escuchó a Nas acá. Kendrick escuchó varias cosas, ¿no? Pero Nas siempre lo comparaban con Rakim, que porque contaba muchas historias, que porque es bien positivo. Y no se asusten, o sea, esto es calle, porque a veces cuando eres muy positivo y bonito, pues es como que no es real y él no eres tan hip hop y así. Más como De La Soul acá, es como que De La Soul siempre acá. Decían que se peleaban mucho esos güeyes acá, es como que, hey, ¿qué? ¿Un tiro? Pues un tiro acá, porque hacían rolas bonitas y positivas. Esperas como que. A mí también una. No, cierto. Arre. Sí la vi, sí la cacho, güey. Sí la cacho. Bueno. Rakim, la razón. ¿Ya no estamos viendo Rakim? ¿Por qué regresamos a Tekashi 69? Chingada madre. Luego se los acomodo mejor esto de que estamos viendo atrás. Pero Rakim, aparte de promocionar su libro y hablar de lo que él ha hecho en hip hop y qué significa hip hop para él, te preguntas como que, ¿por qué es importante Rakim? Rakim es importante porque él decidió. En la entrevista dice: ¿cómo le hago para caber más palabras en 4 barras? Como que entre más palabras pueda meter en estas 4 barras, más como que chingón me siento en el micrófono. Así me explico acá. Y él decidió, empezó a practicar eso. Es como que, ok, voy a empezar a darme cuenta cuántas palabras puedo meter. Y pues si la otra barra empieza y todavía no termino la palabra, pues esas otras sílabas pues ya son parte de esa barra que puedo meter ahí. Y lo que empezó a hacer él es apuntar cuando necesita agarrar un aire para no trabarse, básicamente. Entonces él se dedicó a formar esta. Entonces se ve ahí. Esto es un genio este. Tan bello. Él no. Eso no. Eric B no. De hecho, Rakim también dice que 75% de los beats que escuchaste de Eric B. and Rakim eran de él. Es como que, ¿what? ¿Te está grabando esta madre, güey? Ey, güey, no lo puedo creer, güey. No lo puedo creer, güey. ¿Cómo es que? ¿Cómo es este grupo? ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo es este grupo? Que chinga, este es. ¿No puedo poner esto? Ese es el All Aboard Tag. Dude, I fucking hate. No, no es cierto, no odio a Rakim. Lo que me sacó de onda, ¿por qué tienes un grupo que es rapero y productor, pero el productor no hace la mayoría de los beats? Entonces, bueno, era el DJ. No sé, era el DJ. Es como que Gangstar que sacó nueva canción también. Es como Gangstar. Terminando con Rakim. Es un genius MC. Tópenlo su entrevista si sabes inglés. Si no, yo voy a subir una versión con subtítulos al este canal. No, cierto, ¿eh? Topen a Rakim, topen sus rolas, le gusta a él hablar mucho. Ya he recomendado a Rakim, de mi recomendación de la semana fue la de The Message, donde explica cómo se creó el universo. En sus primeras líneas empieza a hablar de átomos y explosiones universales. Oh, todo un trip. Pero, hablando ¿de qué estamos hablando? ¿De qué vamos a hablar? ¿De J. Cole otra vez? ¿Por qué vamos a hablar de J. Cole otra vez? ¿Por qué le pide? La neta, Rakim hace shout out a J. Cole. De hecho, dice, de hecho menciona que, oh yeah, man, you know, one of my, you know, one of the rappers I like, right? Ese güey siempre, güey, toda la entrevista, ese güey está como que, yo, güey, ni el micrófono bien chingones ahí, pero anda bien a gusto ese güey acá, como que, hey, pues los raperos que me caen ahorita, pues J. Cole se rifa. Y le preguntaron como que, pero cuando tú ibas comenzando, ¿qué otros se rifaban? Dijo, oh, el que me gustó mucho fue Busta Rhymes y Twista. Es como que se me hizo muy interesante pensar que Rakim le gustaría un estilo más así, pero bueno. Hablando de J. Cole, Guru, Gangstar. ¿Cómo es que? Bueno, si eres el DJ de un MC que falleció y te quedaste con todas sus versos, todas sus rolitas, pues dices, fuck it, veas, como que espero que varia de su feria, vaya la familia, de Guru, tal vez, ¿verdad? Tal vez, ¿no? O sea, estuviera bien, es mitad del grupo, son los versos de él. Perdóname. Si no han topado Gangstar, yo no he escuchado tanto de ellos, tristemente. Es como, hay tanto hip hop, güey. ¿Tú has escuchado, Dios? Bueno. Gangstar, Guru, J. Cole. Esta rola también llamó mucho la atención, aparte porque Rest in Peace, Guru. Y porque DJ Premier es un genius en los, o sea, de los mejores productores, siempre todos mencionan DJ Premier, DJ Premier. Es como mencionar a Wu-Tang de sus grupos favoritos, o ya, sí, bueno. Y J. Cole mencionó, este es mi último verso, este es mi último feat. Es mi última colaboración. Nunca más, nunca, nunca, nunca de los nunca voy a tener. ¿Le crees, güey? ¿Le crees? ¿Neta? Es como que último verso de feat por ahorita, antes de mi disco, ¿no? Digo, como que mientras saco mi disco, o sea, saco mi disco y luego regreso a los feats. Espero él tenga un feat con Rihanna, porque espero que Rihanna saque disco antes que se acabe este año. Ya se tardó un poco. Y sí, en realidad, te encantó esta rola, te encanta J. Cole, te encanta todo lo que hace J. Cole a ti, ¿verdad? Es como que tú dices, como que, oh, sí, J. Cole. Es que J. Cole, la neta, ya se encontró una muy buena, un buen equipo. Que hablamos de Earth Gang hace rato. Hemos hablado de Jer, hemos hablado bastante de Jer, J.I.D. También, uno de mis discos favoritos. Tanto hip hop que hay, y gente reniega acá. Es como que, ay, güey, esta era, güey. Uy, esta era. Hay fotos que están compartiendo. ¿Quién compartió esta? La voy a reportar. ¿Quién me compartió esta en el Groupcast? Que dice, ¿qué opinan de estas fotos? Y comentan acá fotos de mi generación. Y ponen están acá como que Tupac y Dre y Snoop y acá Easy. Y tu generación. Y ponen acá Lil Pump, Lil Peep, Uzi Vert acá. Entre más colorido el pelo acá, de volada acá, le echan carrilla. Como que también hay artistas reales, calle, estilo de esos ahorita. O sea, sí, eso es lo único que estás escuchando. O sea, si tú que escuchaste esa lista de arriba del hip hop de ahorita es eso para ti, es tu culpa. Porque hay más gente de ese estilo. Para ahorita se me ocurre nomás como que Freddie Gibbs, porque he estado escuchando mucho Freddie Gibbs. Y se me ocurre pues todo. Pues Griselda. Saludos al Teniente Dan. Claro. Saludos al Teniente Dan. Un beso. Le puedo mandar besos aquí. Esta es la Kiss Cam. Un beso. Un gracias por existir. O no sé. Acá un pulgar arriba. Entonces, perdón, me distraje por él. Oh, sí. Yo lo que estaba diciendo es como que si te estás topando, estás mandando saludos al Bones porque él me presumió Griselda Records, donde viene West Side Gun y Conway the Machine, que no me cae tanto, pero pues pero Benny the Butcher me gusta mucho. Y pues sí, o sea, hey, son el grupo que acopló, no nomás Jay-Z, pero Eminem de seguro también se ha acoplado con Puff Daddy de una forma ahí. Se van a acoplar con todos, pero todos quieren que triunfen porque todos miramos que eso es como que el, aunque siempre hago este término, es el hip hop real acá, pero cambiando, ¿qué estamos viendo atrás? Porque sí, porque regresamos a Tekashi, estamos hablando de Griselda. No. Estamos hablando de Griselda. Chinga, ocupo poner más atención. ¿Qué es lo que está detrás? Es que ya hay video. Ya sé que The Show Must Go On, pero la gente está viendo que estoy cambiando el video. Ellos se van a esperar conmigo. Está bien. A ver, ¿cuánto tiempo llevo? Jais, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Jais? Ya mero nos vamos, perdón. Griselda Records, si no has topado de Griselda, es tu problema, no es tu problema, o sea, no, era mi problema, yo no que lo habías escuchado, pero yo gracias a Dios, a Allah, a Rakim, tengo amigos que me presumen hip hop como este. Entonces, si cuando te burlas de esta generación acá, es, o sea, entiendo que tal vez no son de la misma camada, o sea, todos estos Griselda dudes, ¿de cuántos años tienen estos güeyes acá? Guáchalos. O sea, no son Lil Pump, no son de la edad de Lil Pump, no están en sus veintitantos. Pero ahorita están sonando, yo me refiero. Esta es la generación de ellos, ¿se podría decir? ¿Se vale decir eso o no? O sea, si están pegando ahorita, es su generación ahorita de ellos, ¿no? Aunque no tengan la edad de Lil Pump o fucking... o cualquier otro... Tentación, no, el otro... Sí, el Lucifer. Lucifer tiene 24 acá, si algo acá. Es como que es la generación de ahorita, pero ellos también, ¿sí, no? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, ok. Bueno, hablando de lo que han firmado, sí, miraron, Meg Thee Stallion también firmó con con Roc Nation. Entonces, Meg Thee Stallion, ay, ay, ay, es otro tema. Ya, antes de Meg Thee Stallion y todo esto, ¿de qué estamos hablando? Ya me perdí, pero vamos a hablar un poco de Meg Thee Stallion. ¿Dónde está mi...? Si no han topado Benny the Butcher, se están perdiendo mucho. Ya ustedes ya deciden quién más les gusta de todo Griselda, pero en realidad todos traen nivel. Pero si no conocen de Megan Thee Stallion, ¿tú sabes de Megan Thee Stallion? ¡Oh, no! Haz de cuenta, gente que me da mucho gusto que están aquí, todos me dicen Benny, perdón. Es que tanta gente que hay aquí. Miren nomás, espero no me tumben el video, capturen acá, es como que, hey, ¿por qué andas viendo todos estos videos? No hay pedo, que no se puede ver en ninguna, en ningún país, ¿no? Acá, cancelado, no hay pedo, pues bienvenidos al episodio de Cáliz acá. Megan Thee Stallion, si la han topado, es, siempre la promociono como que es la, todo lo que pudo ser Cardi B. ¿Ya te vas? Ah, ok. Todo lo que pudo ser Cardi B y no lo fue, aquí está Megan Thee Stallion, y canta en vivo y canta con The Baby, que es otro que ya está demostrando un poco más nivel. Entonces, a lo que quiero llegar es que hay rap para todos. No ocupas preocuparte por la generación de ahorita. O sea, entiendo porque sigo siendo ahorita. Entiendo que tal vez esto no sea para ti. Oye, salió The Baby, ya se fue The Baby. The Final Countdown. Oh, no. Entonces ahora sí, ya nos vamos. Ya le corto 5 minutos. Arre. Bueno, en resumen, muchas gracias a venir al primer episodio en video. Esperemos que sí llegue a sus oídos y a sus ojos. Espero no se agüite el Heist conmigo. No puedo venir el día de hoy a nuestro premiere. Un saludo a todos los que nos escuchan de principio a fin. Quiero hacer plugs. Me están acercando la cámara, ¿qué? Vale, para ponerme más sentimental. Acá, como, no, ya nos vamos. Y los miro bien preocupados. Bueno, ya nos vamos de todos modos. Mi Hip Hop Lady of the Week. ¿Quién salió atrás? Ya hablamos de Megan Thee Stallion. Ya había sido mi Hip Hop Lady of the Week. ¿Ella? Si no ha sido Hip Hop Lady of the Week, entonces el día de hoy lo es. Si ya lo ha sido, sorry. Te lo juro que hay más raperas que recomendar. Aquí está la lista en el Groupcast. La iba a mencionar, pero ya nos vamos. Ya nos vamos. Andre 3000 viene nuevo disco con Dr. Dre. ¿Qué más? Freddie Gibbs sacó un nuevo video. Los Supas sacó un nuevo video. Slow Tie sacó video. ¿Te acuerdas el que te pasé de Slow Tie? Uf. Wu-Tang Forever ya tienen su serie, que próximamente la vamos a reseña. Mex Futura sacó nueva música. Dreamville está sacando música. Y yo sigo escuchando rap británico. Rest in peace, Big L. Rest in peace, pues a todos. Y gracias por existir. Link en la descripción para todo. Hip Hop Nerds, we out. We out. Fucking out.